Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 210 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que dar la bienvenida a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenas noches, muy complacido de estar en esta edición 210. Pues bueno, complacido y agradecido con la audiencia. Y bueno, y yo a su vez, pues bueno, voy a presentar a nuestro amigo y colaborador de siempre, Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, buenas noches, Roberto. Encantado de estar nuevamente aquí en el Rincón, que considero mi casa, y bueno, siempre es un gustazo estar aquí hablando de deportes con ustedes. Y es que esta es tu casa, Ángel, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo creo que aquí es muy importante mencionar que el día de hoy, jueves 3 de noviembre del 2016, estamos cumpliendo 5 años del podcast. Hace 5 años iniciamos el primer podcast. Hoy continuamos, llevamos 210 capítulos, episodios, como quieran ver. Obviamente vamos a seguir por otros 5 más al menos. Así es, si Dios quiere, esa es la meta, pues seguir llevando todo lo que acontece en el deporte. Como siempre le hemos dicho a la audiencia, pues bueno, somos personas que nos gustan los deportes, hablamos desde el punto de vista crítico, no periodístico, sino bueno, como dos personas que realmente nos agrada pues conversar del ámbito deportivo. Así es, muy bien. Pues señores, ¿qué les parece? Vamos a platicar de las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Iván. A ver, ¿qué onda? Papá, yo sé qué noticias traes, pero por favor, dinos qué noticias traes en esta ocasión. Bueno, mira, por supuesto tenemos que hablar de la Serie Mundial, que ya culminó, una serie muy, muy interesante que vamos a estar comentando. Y bueno, Roberto, Gran Premio de México, tenemos que hablar de eso. Muy interesante lo que sucedió en México, y eso pues obviamente es tema obligado que tenemos que conversar. Por supuesto vamos a hablar también de Champions, porque tuvimos ya una jornada doble, ¿okay? Y bueno, vamos a estar hablando, haciendo un pequeño análisis, pues como siempre lo hacemos, de lo acontecido en este importante evento que estoy seguro que gran parte del globo terráqueo pues está pendiente de la Champions más que otras ligas, ¿no? Porque esto reúne a lo más granado del fútbol europeo. Bueno, también, por supuesto, hablar de la NBA siempre es un tema obligado. Estamos en plena temporada, por ahí hablaremos un poquitico de LeBron James. Ya les diré por qué en su momento. Y bueno, mira, yo creo que va a ser un programa interesante y bueno, ya tocaremos otros ámbitos. Por supuesto hablaremos de NFL, pero eso ya es finalizando. Y bueno, Ángel, ¿qué nos traes tú o qué propones o qué quieres agregar? Mira, yo pienso que lo más relevante de esta semana ha sido la Serie Mundial. Como dijiste tú, pues una serie mundial muy emocionante que se fue al máximo de 7 juegos. Yo te propongo que hagamos un paneo de cómo ganaron al final los Cachorros, cómo esa serie, pensábamos todos que llevaba un camino, después ese camino se cambió, llegamos al último juego donde al filo de la madrugada, pues ahí fue que tuvimos un campeón al final, y por ahí es que yo arrancaría. Ok, perfecto. Entonces, bueno, Roberto, vámonos, entonces hacemos un pequeño corte y arrancamos ya de irnos con el programa. Perfecto, ahora venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Bueno, estamos de vuelta aquí en el Rincón del Fanático para darle play a lo que es el programa en sí. Y bueno, como dijimos en nuestro preámbulo, vamos a empezar hablando sobre la Serie Mundial que terminó el día de ayer. Ya Ángel le había comentado pues que había sido una serie, bueno, interesante y un tanto extraña. Okay, un tanto extraña porque... voy a tomarme el atrevimiento de irme hacia atrás en el tiempo y llegar a la sprint training, donde obviamente gran parte de los entendidos, pues muchas personas estaban a entender y apostaban porque Chicago era el equipo a vencer, pues. Y, wow. Y realmente fue así. Yo en lo particular yo tenía otro favorito, pero no dejo de reconocer que Chicago tenía esa deuda pendiente y un equipo muy balanceado con un estupendo manager. Entonces pues creo que todo apuntaba a que Chicago iba a estar en la Serie Mundial. Sin embargo, la Serie Mundial pues mostró dos facetas y bueno, eso es lo que vamos a estar analizando, pues qué pasó aquí en esta Serie Mundial. Ahora, Ángel, te cedo la palabra a Roberto. Antes yo tengo una pregunta. Fíjate que qué chistoso que Cubs haya ganado y que haya sido puesto como el favorito, porque casi nunca ocurre eso. Es muy difícil en este y en cualquier deporte que le atinen, ¿no? Sí, es así, pero es que Chicago ya venía dando muestras desde el año antepasado, ¿okay? Ya venía dando señales de que era el equipo a vencer. Había tenido una temporada muy buena, ¿okay? Con peloteros muy jóvenes, y bueno, todo apuntaba a que este era su año, pues. Entonces eso es lo que yo pienso que sucedió, que todo el mundo estaba muy pendiente y estaba claro con que o era este año o no era más. Entonces, bueno, Ángel. Bueno, lo primero que debo decir es que estoy muy complacido porque uno de los que dio ganador desde el comienzo al equipo de Chicago fui yo. Yo dije que la Serie Mundial iba a ser Chicago contra Houston, pues ahí lamentablemente rodé con el equipo de Houston. Pero sí, yo vi en este equipo que sus figuras jóvenes ya estaban en su punto de maduración, que la adquisición de ciertos agentes libres también le iba a dar un empuje necesario, y bueno, y al final con esa contratación que hicieron en el mes de agosto del cerrador Chapman, pues fue decisivo para que se metieran en postemporada y luego para que al final ganaran. Serie Mundial que tú dijiste muy bien que fue atípica, que fue extraña, porque el equipo de Cleveland llegó realmente contra todo pronóstico. ¿Por qué contra todo pronóstico? Porque si bien ellos les fue bastante bien en su división durante, sobre todo, la segunda mitad, ellos ganaron esa división basado en un cuarteto de abridores realmente sumamente bueno, y de ese cuarteto de abridores perdieron a dos sumamente importantes. Perdieron a Carlos Carrasco, que era su abridor número 2, y después perdieron a Dani Salazar, que era el número 3. Entonces, el manager Francona, que bueno, mi respeto para él, porque es un tremendo manager, tuvo que arreglársela poniendo de abridores número 2 y 3 a sus pitchers normalmente cuarto y quinto, que uno que son, digamos, entre comillas, los de menos cartel, digamos. Okay, en este caso, los pitchers Tomlins y Bauer, pues tuvieron que sacar la cara por Carrasco y Salazar. ¿Qué hubiera pasado si Carrasco y Salazar hubieran estado? Bueno, nadie lo sabe. Realmente Francona hubiera tenido que manejar, entre otras cosas, el bullpen de una manera diferente, porque a las ausencias de estos dos abridores, Francona respondió con un, digamos, tirando el librito a la basura y utilizando hasta el extremo a sus relevistas, sobre todo a Andrew Miller, como ya lo comentamos, creo, en otro podcast. Entonces, bueno, él trató de hacer lo mismo en esta Serie Mundial. En algunos juegos se le dio, como vamos a comentar ahorita, pero al final no se le dio, sobre todo en el último juego, porque al tener ese bullpen tan rendidor con Miller, con Shaw y con Cody Allen, pues entonces él lo que hacía era que, bueno, en lo que el equipo se ponía en ventaja, no importa si fuera el tercero o cuarto inning, pues inmediatamente sacaba su abridor, sobre todo si era de estos, digamos, menos confiables, y echaba mano al bullpen de una vez. Entonces, eso implica de que el equipo de Chicago a toda costa tenía que hacerle carreras al abridor rápidamente, de manera de que no le pudieran dar la bola a Miller ni a Shaw con el juego en ventaja para los indios. Y eso fue lo que ocurrió en el último juego. Si hacemos un poquito de memoria, la serie empezó yéndose inicialmente, bueno, él abrió con su abridor de bandera, que era realmente el único abridor confiable que él tenía, que era Corey Kluber. Kluber lanzó un primer juego extraordinario, pues no le hicieron carrera, y el equipo al final, con la actuación de estos Nasty Boys, como llamo yo, pues del bullpen, pues terminó blanqueando 6-0. Eso fue el primer juego. Después, en el segundo, vino Arrieta y empató la serie con una gran actuación. Arrieta al final se llevó 2 victorias de las 3 que tuvieron los Cachorros. Entonces fue uno de los candidatos a más valioso. Entonces, ¿qué pasa? Que la serie se va de Cleveland para Chicago empatada a 1. Entonces ahí cualquier cosa puede pasar. ¿Qué era lo lógico? Bueno, que los Cachorros aprovecharan la ventaja de localía y entonces trataran bien fuera, barrer en su casa para llevarse de una vez la serie, o por lo menos ganar 2-3 para ir en ventaja a Cleveland. No pudo pasar ninguna de las dos cosas. En el tercer juego... Tengo una pregunta, interrumpo aquí. Ok, yo creo que este es un punto de inflexión que quiero que conversemos, porque es crucial. A los cachorros les pasó algo. O sea, hubo un momento cuando ellos se van para su casa, para Wrigley Field. Este equipo le pasó algo. Este equipo, yo no sé si fue un problema de miedo escénico por jugar en casa, la presión de ganar la prensa, porque este equipo en su casa, oye, o sea, ¿quién se imagina que Cleveland se iba a ir 3 con, o sea, con un récord negativo y con prácticamente con la serie cuesta? O sea, 3 juegos a 1, dime, Roberto. Pero a ver, bueno, ¿no será porque Cleveland se confió? O sea, porque, por ejemplo, hay una persona en la oficina que dijo, no, Cleveland va 3-1, ya barrió a Chicago. ¿No será porque los indios de Cleveland, los jugadores, los directivos, los managers, todos se confiaron y se las dejaron ir? Mira, no sé, es un análisis interesante, ¿sabes? Lo que yo digo, porque, a ver, yo creo que el equipo de Chicago, para mí, tuvo miedo escénico, ¿ok? Y cuando el equipo se relajó, cuando el equipo... Me imagino, porque es que jugando en Wrigley Field, mira, le estaban haciendo swing a picheos malísimos, bolas altas. De verdad, no, o sea, el equipo no lució en Wrigley Field. Cuando salió de Chicago, cuando salió de Wrigley Field, llegó a Cleveland, este equipo cambió 360 grados. Y bueno, mira, batearon. Sí, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón en eso. No, quizás no estoy tan de acuerdo con lo del miedo escénico. Yo creo que más bien hay que darle un crédito al manager Francona y a cómo manejó su bullpen, porque en el juego que abre Tomlin, que también lanzó bastante bien, pero apenas 4 2/3, él empieza ya con los Nasty Boys y trae a Miller desde el mismo quinto inning, ¿ok? Miller que normalmente viene en el séptimo inning, entonces lo trae de una en el quinto inning, le lanza 1 1/3 y de ahí en adelante, bueno, Show, nada, Cody Allen, nada, entonces ninguno de ellos permitió carrera. Ese juego se fue también por la vida de los 9-0 y la ofensiva de Chicago estaba totalmente aletargada, ¿ok? Viene entonces el juego de que fue el que se fue por una sola calle, que fue el juego que abre Lucky, y bueno, a Lucky le dieron, como se dice en el argot, hasta por el cielo de la boca, ¿no? Lo que pasa es que en ese juego se presentó la situación de que también a los relevistas de Chicago le dieron lo suyo. Cada uno de los relevistas recibió castigo y al final 7-2. Entonces, en este momento todos los apostadores se iban porque, bueno, otra vez la maldición de la cabra, ¿cómo se llama? Cleveland está ganando 3-1, ganó 2 juegos en Chicago, los primeros 2 en Chicago. Nada, esto se termina mañana. ¿Y qué pasó? Lo que hacía falta que ocurriera, que fue en el juego número 5, que el jugador más valioso del equipo de Chicago durante la temporada, que fue Chris Bryant, despertó. Él venía de una serie bastante aletargada, no había podido batear, y en este juego sacó su primer cuadrangular, y ese cuadrangular fue decisivo para darle esa victoria al que lo necesitaban como el aire, ¿no? Porque estaban enfrentando eliminación, y entonces imagínate perder por barrida en tu casa y quedar eliminados y no tener vida, ni siquiera poder regresar a Cleveland para poder intentar algo. Entonces en ese juego se levantaron, y en ese juego fue decisivo, como dije, el batazo de Chris Bryant, que despertó en ese momento. Y despertó tanto que volvió a sacar la bola en el juego siguiente, que fue cuando regresaron a Cleveland. Esa fue la segunda victoria de Arrieta. Y entonces 9-3, ahí ya la ofensiva de Chicago estaba, habían hecho el teamwork y ya estaban produciendo como produjeron en toda la temporada. Porque ese equipo del juego número 3... y del juego número 4, pues realmente no parecía el mismo equipo de Chicago que ganó 103 juegos en la temporada. Entonces, para mí el punto de inflexión fue ese último juego en Chicago, donde ellos dijeron, bueno, sí, ahora vamos a batear, ahorita vamos a producir, y como te dije, pues la clave era hacerle carreras al abridor para que no pudieran traer a los Nasty Boys con ventaja. Y entonces no lo pudieron hacer en ese juego que ganó Arrieta, y la serie se fue entonces 3-2 al... se colocó, 3-3 en el sexto juego. Y ya en el último juego, bueno, eso fue una locura. Ya, bueno, arrancan de una vez con un jonrón de Fowler desde el primer inning. Ahí ya Chicago decía, bueno, vamos a comenzar castigando primero. Pero bueno, este equipo de Cleveland, que bueno, como dicen, no mojan pero empapa, pues empataron ahí mismo en el tercer inning. Después Chicago se pone arriba. Continúan arriba, llegan hasta estar 5-1, y ahí entonces empezó poco a poco la reacción de Cleveland. Se colocaron 5-3, luego vino un cambio bastante, digamos, comentado, que fue, no sé si tú te acuerdas, en el sexto inning, ¿no? Cuando traen a lanzar al abridor, ¿cómo se llama? Al abridor Lester, ¿no? Ajá, este abridor, correcto, a Lester, perdón, sí. Perdón, lo traen en el quinto inning, terminando el abridor Hendricks, trabajó hasta 4 2/3, y apenas en el quinto entonces ya traen a Lester de una vez. Entonces Lester trabaja 3 innings, pero ¿qué pasa con Lester? Que Lester es uno de estos pitchers, como era Mike Maddux, que tienen su receptor favorito. Entonces, en el caso de Lester, su receptor de toda su temporada fue David Ross, el veterano este David Ross, que ya por cierto se retiró con este anillo de campeón. Entonces, al cambiar a Lester, al meter a lanzar a Lester, implicaba que también tenía que sacar a Wilson Contreras, que es uno de estos baluartes de la ofensiva, que si bien estuvo un poquito flojo en esta serie mundial, pero siempre es una garantía ahí que puede hacer entrada ofensiva, pero que también puede batear. Bueno, y estas cosas del destino, pues estas cosas del béisbol, David Ross, que es un catcher muy bueno defensivamente, pero que no batea, resulta que cuando le tocó batear, bateó un cuadrangular. Wow. Y cuando tenía que hacer el trabajo defensivo, no hizo el trabajo defensivo, porque primero se le fue un lanzamiento del este, un lanzamiento de wild pitch, que bueno, hizo ahí una comiquita y entonces pudo entrar una carrera muy importante en ese momento para Cleveland. Entonces, uno que lo trajiste para que te hiciera el trabajo defensivo y que no batea, resulta que te bateó y no te hizo el trabajo defensivo. Cosas del béisbol. Bueno, después entonces los indios empatan en un trabajo largo nuevamente de Aroldis Chapman, que lo habían traído, eso yo no lo había comentado, pero también el manager Maddon había hecho algo que le gusta hacer a Francona, que es utilizar a su cerrador por más de una entrada. Entonces, había venido Chapman para proteger la ventaja y resulta que le empatan el juego dramáticamente con ese cuadrangular de Coco Crisp, que tampoco es un bateador de jonrones. Entonces, por eso que te digo que este fue un juego realmente de locura. En el momento en que el equipo de Cleveland empata, pues entonces vino la lluvia, el juego estaba empatado en el noveno inning, vienen y ponen la lona. En ese momento debo confesar que me quedé dormido, ya era una hora avanzada, me quedé dormido en ese momento y me vengo a despertar ya cuando Chicago está haciendo las dos carreras decisivas en el inning número 10. Si no hubiera visto ese último inning, esa celebración, hubiera sido la primera vez desde que yo estoy viendo series mundiales en vivo, que es desde los años 70, que yo no hubiera visto un equipo coronarse. Pero bueno, afortunadamente me pude despertar y pude ver esa celebración y el final de la maldición de la cabra. Entonces, bueno, ¿cuál fue la clave para el equipo de Chicago? La clave para el equipo fue el despertar de sus hombres clave, de Anthony Rizzo y de Chris Bryant, poder atacar temprano a los abridores de Cleveland para evitarles esa estrategia que tanto resultado le había dado a Francona, de traer a los relevistas temprano, y en este caso, pues ya no tenía más relevistas el señor Romado y tuvo que echar mano de Carl Edwards Jr., que es un novato, y de Mike Montgomery, que al final fue el que salvó. Este señor Montgomery, que por cierto fue una de las contrataciones de el trade deadline, el vino del equipo de Seattle. Entonces, bueno, al final una serie mundial sumamente interesante, sumamente emocionante, que podía irse para cualquier lado. Inclusive el equipo de Cleveland en el cierre del décimo amenazó nuevamente. Coco Crisp volvió a impulsar carrera, pero se quedaron cortos. Al final 8 carreras por 7 y el equipo de Chicago, después de 108 años, amigos, es campeón del béisbol. Así mismo es. Así mismo es. Por fin se venció esa maldición. Ahora, bueno, tengo una pregunta. ¿Chicago ganó por la combinación, por sus jugadores, o por la combinación del general manager, del head coach, de los jugadores? O sea, ¿ahora sí se conjuntó todo para que Chicago llegara a la Serie Mundial y ganara, o es solamente por los jugadores? Iván. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Es un conjunto de cosas, ¿sabes? Yo creo que es un conjunto de cosas. Todo tiene su ¿cómo se llama? Tiene su orden. Por supuesto que sí, yo creo que en principio el equipo de Chicago considero que tiene uno de los mejores managers del béisbol. Si eso sin lugar a duda, Ángel lo puede contratar. Y eso aunado a, obviamente, él también lo dijo, a una serie de contrataciones, movimientos, gente joven, pero bueno, lograron conformar un equipo, obviamente competitivo, y que dejó atrás a ese equipo, digamos, malo, pues, de los cachorros, que que es un equipo que siempre pues estaba, era la cenicienta de la división, siempre llegaba último, era la comiquita, aunque por este equipo pasaron jugadores muy buenos, como Samuel Sosa, por ejemplo, un jugador insigne de este equipo de los Cachorros, el mismo Moisés Alou, en fin, un equipo que tuvo sus jugadores importantes, pero nunca logró hacer un teamwork con un manager, obviamente, que hiciera valer la estructura pues de todo el equipo. Ah, bueno, y también hay que hablar de Tío Eifstein, ¿no? Porque ese también sí, ahí voy. Yo hoy he dicho de que si esta maldición de la cabra la lograba erradicar Tío Eifstein, había que prepararle ya de una vez una placa en Cooperstown, porque es el general manager que logró acabar con las dos maldiciones más famosas del béisbol. Primero en Boston, la maldición de Babe Ruth, y ahora la maldición de la cabra. Entonces, Tío Eifstein es clave en este equipo porque lo ha construido. Lo fue en Boston y lo es aquí también. Él es una persona que cree mucho en la sabermetría. Entonces, siempre está viendo cuáles son los huecos que tiene que llenar el equipo y hace las contrataciones debidas, bien sea en la agencia libre, bien sea en vía cambios, para cubrir esos huecos. Este año le dio un contrato por alrededor de $180 millones por, creo que son 7 años, a Jason Hayward. Jason Hayward, que no es un bateador de gran calidad. De hecho, en la Serie Mundial, inclusive lo tuvieron sentado en varios juegos porque la ofensiva no estaba ahí, pues estaba totalmente ido del home. Pero Hayward es un extraordinario defensor del right field, y por eso es que le dan la titularidad en right field y le dan ese contrato tan grande, porque fue, entre otras cosas, fue el líder en una categoría que se llama carrera salvada, que es una de estas. Un día deberíamos hacer un mini podcast hablando de sabermetría, porque es algo que es cada vez más importante. Eso al comienzo era prácticamente una novedad, y gente como Billy Bean lo utilizó mucho, y todos recordamos la película Moneyball. Bueno, eso cada vez se usa más en todos los equipos, y uno de los que cree mucho en esto es Tío Eifstein. Y Tío Eifstein, como dije, pues construyó este equipo de Chicago desde que llegó, en un gran porcentaje gracias a la sabermetría. Entonces, Tío Eifstein por un lado, Joe Maddon por el otro, que bueno, para mí en estos momentos es el mejor manager del béisbol. Y bueno, por supuesto, tú no puedes ganar si no tienes las piezas adecuadas, y Chicago tiene una combinación de jóvenes y veteranos que realmente arrasaron con la liga en todo lo que fue la temporada regular. Al final tenían un pequeño déficit ahí en el bullpen y se trajeron nada más y nada menos que Aroldis Chapman, que fue clave en estos juegos. Si bien yo creo que sobre todo en el juego número 6, Maddon abusó un poco de él, donde en un momento que estaba ganando hasta por 7 carreras lo dejó. Yo creo que eso fue una mala decisión, pero bueno, hasta los grandes managers cometen malas decisiones. Pero bueno, al final todas las piezas encajaron y el equipo de Chicago es campeón. Muy bien. Estupendo, claro que sí. Yo creo que eso te demuestra que se puede ganar cuando tú tienes un equipo, logras, mejor dicho, conseguir un equipo balanceado y poniendo a la gente que es y haciendo movimientos, haciendo buenos trades, por supuesto, que eso también hay que decirlo. Eso es importantísimo. Si no haces buenos trades, no puedes llegar a nada. Eso, ¿verdad, Roberto? ¿Verdad que es así? Por eso no los hago, porque no quiero llegar a nada. Está bien. No valió mi puntillazo, pero bueno. Sí, bueno, los trades son importantísimos. Se está demostrado. Así que esto es lo que Chicago ha hecho, pues hacer un equipo pues competitivo a base de muchas cosas, pues de buscar, de llenar huecos, de conseguir manager, en fin, muchas cosas que definitivamente llevaron a que este equipo de Chicago logre la Serie Mundial. La pregunta es, ¿repetirán? ¿Tendrán la capacidad de tener un año parecido al que tuvieron? Bueno, eso está por verse. Yo pensé, yo creo que este equipo está para grandes cosas, y vamos a ver a este equipo de Chicago muchas veces en postemporada en los próximos años. Bueno, mira, lo mismo yo pensé del equipo de Kansas City, y fíjate, no pudieron. Kansas City no fue el mismo equipo la temporada siguiente, con la misma base de pelotero. Hay que ver, pues. Bueno, tuvieron lesiones importantes, hay que decirlo también. Tuvieron peloteros que se les lesionaron, y cuando tú tienes peloteros clave que se te lesionan, es muy difícil. Pero este equipo, bueno, una de las cosas que tiene que resolver es la situación de Aroldis Chapman. Aroldis Chapman ahorita va a la agencia libre, lo contratarán, no lo contratarán, vamos a ver. Después de esta actuación en la temporada y también en la postemporada, pues yo creo que no le van a faltar los equipos que van a pujar por él, y va a ser uno de los agentes libres más cotizados del próximo mercado. Sí, es muy probable. Hay que ver si ellos están dispuestos a pagar lo que va a pedir Chapman, ¿no? Eso es lo más importante, y además en este deporte donde los contratos son de cientos de millones de dólares, o sea. Sí, es así, ciertamente. Pero después de haber ganado la Serie Mundial, seguramente, bueno, los abonos van a estar ahí, los ingresos por televisión también, y bueno, el equipo de Chicago, dinero no le va a faltar. Eso yo estoy seguro. Lo que pide Tim Epstein a la gerencia se lo van a dar, porque bueno, ha dado resultados. Y tú cuando das resultados, bueno, pues la gerencia picha. Vamos a ver. Así es. Bueno, Roberto, si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que... Sí, dos preguntas. La primera, había un equipo antes en la Serie Mundial que iba perdiendo 3-1 y había llegado a ganar la Serie Mundial ganando estos tres partidos como lo hizo Chicago. Eso es uno. La segunda pregunta que tengo es, la segunda pregunta es, ¿había existido el último partido de la Serie Mundial, el séptimo juego, que se haya ido a extra innings como hizo este partido? Sí, recuerdo uno que me impactó mucho. Lo que no recuerdo es si fue en extra innings, Ángel, tú me corrígeme. Un partido precisamente cuando los Dodgers de Los Ángeles, con un jonrón de Kirk Gibson, dejaron el terreno a sus rivales. No recuerdo si fue en extra innings. Eso fue una Serie Mundial contra los Atléticos de Oakland. Correcto, exactamente. Eso fue nueve innings. Eso fue nueve innings, que bueno, todos recordamos a Kirk Gibson, pues prácticamente digamos cojeando, saliendo del dogado a tomar ese turno, que bueno, que prácticamente daba pena, y bueno, y le sacó la bola a... recuerdo que fue Dennis Eckersley, que era el cerrador, el mejor cerrador del béisbol en ese momento. Sí, y ese. Bueno, todo el mundo decía, nada, Eckersley lo va a dominar, y le sacó la bola, y recuerdo que el narrador de ese momento, que se retiró este año, por cierto, Vince Cooley, el venerable Vince Cooley, 50 años, más de 50 años narrando los juegos de los Dodgers de Los Ángeles. Él dijo una frase que todavía hasta hoy, que es, I don't believe what I just saw. Entonces, yo no puedo creer lo que acabo de ver. Es decir, lo veo, pero todavía no creo que de verdad ocurrió. Entonces, ese es uno de los momentos más... Yo no recuerdo en este momento algún juego 7 que se haya decidido en extra innings. Tiene que haberlo oído. Pero bueno, tendría que buscarlo. En este momento no. Y las remontadas, sí, hay varias remontadas de 3-1. Ahí hubo una de 3-0 también, que fueron los Medias Rojas de Boston también, remontaron una oportunidad en 3-0. Pero bueno, esta definitivamente es una de las mejores de los últimos años. Porque por la igualdad que hubo de un equipo con el otro, la tendencia, pues, que en un momento se dirigía hacia un equipo, después cambió, después en el último juego pues no sabía qué iba a pasar, porque este equipo de Cleveland nunca se da por vencido y siempre hace el trabajo defensivo. Cuando el abridor falla, traen al relevista y el relevista hace el trabajo. Entonces, realmente, una serie mundial de gran calidad. Bueno, y hay otro también que recuerdo, Roberto, que sí, esa sí se fue a Straini. Recuerdo yo que fue un partido que se fue a Straini, el cual el equipo de Detroit estaba lanzando Jack el Gato Morris y lanzó 10 innings, recuerdo. Lanzó 10 innings, ese fue un partido que también se fue a Straini. Wow. ¿Te acuerdas de ese partido, Ángel? Ese partido que lanzó el Gato Morris. Sí, señor. Sí, ese que fue el más valioso. Fue el más valioso en esa serie. Y fue en Straini. Fue en Straini. O sea que, respondiendo a tu pregunta, Roberto, eso sí, han sido los dos partidos que yo creo que han tenido más emoción, ¿ok? Que se han tenido desenlaces así de ese tipo. Ok. Ah, pues ok, yo pensé que esto era como único, pero bueno, de todos modos estuvo muy cuadro. Sale, gracias. Sí. No, bien, muy bien. Es que el béisbol, o sea, la historia del béisbol tiene muchos pasajes interesantes. Hay partidos memorables que podemos hablar aquí. Otro partido que recuerdo mucho fue uno que decidió Joe Carter jugando para los Angels de Toronto. Sí, señor, con un jonrón el noveno inning también. El noveno inning también fue un partido memorable, pues. O sea, de verdad que el lanzador de los Phillies, en ese momento eran los Phillies, lo llamaban la cosa loca. Mitch Williams se llamaba ese relevista. Y un batazo salvaje, un batazo de línea que, bueno, llegó, yo creo que en 2 segundos ya estaba en la grada. Sí, entonces, bueno, el béisbol da para mucho y hay bueno, demasiados momentos estelares, porque uno como amante de este deporte, pues, tiene muchísimos recuerdos. Otra serie mundial que para mí, fue una serie mundial que a mí me marcó muchísimo, y considero que todavía no hay una serie mundial como esa, es la serie mundial de 1975 entre Boston y Cincinnati. Para mí ha sido la mejor serie. Honestamente, estoy de acuerdo contigo. Yo era muy niño, pero recuerdo no haberme perdido ni un solo partido y yo era en ese momento, pues, yo era muy fanático de Luis Tian, el pitcher cubano que tenía una manera muy ortodoxa de lanzar, pero de verdad, para mí fue una serie que tuvo demasiadas cosas interesantes, pues. Y pudiese mencionar, por ejemplo, que el jonrón de Carlton Fisk, por ejemplo, el jonrón de Carlton Fisk, la famosa jugada en el home donde Ambrister toca la bola y le hace interferencia. Exactamente, interferencia al catcher. Muchas jugadas importantes. Sí, por ejemplo, un pelotero que salió como emergente dos veces, Bernie Carbo, y batió un jonrón en cada uno de esos dos turnos. Ese fue otro momento memorable. Considero que ha sido la mejor serie mundial que yo haya visto. ¿Ok? Sí, sí. Sí, definitivamente. Y una maquinaria roja que, wow, o sea, es para quitarse el sombrero. O sea, un equipo con hombres como David Concepción, Johnny Bench, Joe Morgan, Pete Rose, César Jerónimo, pitchers, lanzadores como Gullickson. O sea, de verdad, un equipo era la maquinaria roja. Yo, aunque ustedes no lo crean, siendo venezolano y jugando a David Concepción, a mí me gustaba, yo iba era por el equipo de los Media Roja. No me pregunté por qué, porque yo era muy niño, pero creo que era por esa afición a Luis Tian. Y bueno, tenía jugadores. Ese era un equipazo, wey. Ahí también estaba Yastrzemski, Fred Lynn, Jim Rice, Rico Petrocelli estaba jugando en el, si no me equivoco, en el tercera base. Rick Burleson creo que estaba en el campo corto. Sí, no, era un equipazo. Equipazo, eran dos equipazos. Y bueno, la serie también, pues, fue. La otra fue aquella serie de los Yankees y los Dodgers con aquellos turnos de Reggie Jackson contra Bob Welch, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, contra Bob Welch. En uno de los juegos vino Welch en relevo y lo ponchó con aquella recta endemoniada que tenía, y después en el otro juego pues llegó Reggie Jackson y se vengó con un super cuadrangular, y después en otro juego bateó 3 jonrones nada más y nada menos en un juego Reggie Jackson, empatando al Bambino. Sí, hay mucho recuerdo imborrable, y por eso es que yo les decía la otra vez que para mí octubre es el mejor mes en lo que se refiere a deporte, porque lo que uno ve en octubre en el béisbol no lo ve durante toda la temporada, y aprovecha pues de una vez en este mes, pues uno disfruta de la NBA, disfruta de la NFL, disfruta de tantas cosas, y del fútbol europeo, que también es fútbol europeo. Por eso es que a mí el mes de octubre siempre estoy esperando que llegue. Estoy de acuerdo. Pues bueno, entonces esta fue una muy buena temporada de béisbol. Los expertos en este panel pronosticaron algo y se la pelaron. Pero qué bueno. Yo no. Entonces, bueno, yo sí me la pelé, porque yo había dado a San Francisco como mi favorito en la Liga Nacional, y bueno, se me cayó el pronóstico, pues. Pero bueno, son apreciaciones. Yo creo que el equipo llegó hasta donde llegó y considero que no lo hizo mal. Pero bueno, la cosa estaba andada para Chicago y efectivamente así fue, pues. Y bueno, Roberto, te felicito porque a nivel de fantasy, bueno, llegaste a la final, cosa que nos alegra mucho que haya sucedido. Sí, y bueno, mira, bueno, muy buena por ti esa. Sí, 4. En mi cuarta temporada llego a la final. No voy a soltar esto para el próximo año. Sí, pero ya sabes que no vas a agarrar a Kluber para el draft, ¿oíste? Eso sí te lo digo desde ahorita. Bueno, ahorita tienes que subir la barra. Tu objetivo para el año que viene tiene que ser campeón. Eso. Es correcto. Así va a ser. Y hacer muchos trades para que eso se logre, ese objetivo se logre, ¿viste? Eso es muy importante. Sí, pero con Ángel. Pero no pueden ser tres canicas. Eso. Ay, Dios mío, esto. Anti-trade, los dos. Ustedes son los anti, en vez de anticristo, anti-trade. Son ustedes dos. Pero bueno. Anyway, bueno, señores, vamos a continuar con el programa. Vamos a hacer un brinco. Vamos a pasar del béisbol a vamos a hablar del fútbol, porque estamos, obviamente, hablando de la Champions, que el día de ayer, bueno, lo que fue martes y miércoles, pues tuvo partidos, unos de ida, otros de vuelta. Y bueno, Ángel, vamos a analizar un poquitico lo sucedido, ¿no? Desde el día martes, para que podamos hacer un pequeño análisis aquí de lo sucedido. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando de lo que vimos en el día martes, pues? Comenzando por el partido entre el Besiktas y el Napoli, los cuales empataron a uno en su respectivo compromiso. Bueno, sí, un equipo de Napoli que es superior a su rival de turno. Besiktas es turco. Uh-huh. Yo creo que el equipo de Napoli tenía cómo llevarse la victoria, pero bueno, un empate, y sobre todo cuando es de visitante, pues tampoco es malo. Yo creo que este equipo de Napoli debe estar pasando. Déjame revisar un momentico cómo le va en la tabla general para de una vez ir amarrando los resultados con la tabla, ¿te parece? Sí, claro, por supuesto. Eso es importante. Mientras tú vas buscando la tabla, pues bueno, yo les voy comentando. Mira, aquí está. Napoli está primero en su grupo. Después de este partido, entonces tiene 7 puntos en 4 partidos, y está empatado con el Benfica, que el Benfica en esta oportunidad se llevó los 3 puntos, le ganó 1-0 al Dinamo de Kiev, y entonces los dos equipos, Napoli y Benfica, están empatados a puntos, a 7 puntos con ese resultado. Pero ahora el equipo turco se le coloca a 1 punto. Está con 6, entonces en este grupo no se puede decir qué es lo que va a pasar, pues puede pasar cualquier cosa. Sí, que por cierto, el Benfica ganó con un penalti de Salvio en el minuto 45 más 2, pues esos agregados que tú siempre criticas, Ángel, esos agregados fantasmas los cuales bueno, siempre critican. Pero es que lo critico cuando favorecen al Madrid, porque eso es una constante. Bueno, pero tanto fíjate. En España que, como en Europa, eso es. Pero fíjate, bueno, pero fíjate, aquí está demostrado que fíjate, en minutos 45 más 2 más el agregado, o sea, son cosas que cuántos equipos no en el agregado no empatan o ganan un partido, no solamente en Madrid, pasa mucho. O sea, porque es algo que está en el tapete, pues, pero bueno. Está en el reglamento. Lo que sí está claro es que este equipo de Dinamo de Kiev ya no tiene opción, porque tiene 3 equipos por arriba y tiene apenas un puntico en 4 juegos. Entonces, lo más que pudiera hacer es tratar de llegar a la Europa League, y yo creo que no le va a dar ni para eso. Sí, así es, exactamente. Exactamente. Bueno, el otro partido fue victoria para el equipo de Simeone, 2-1 sobre el Rostov, que se le puso peleón. Y nuevamente en el agregado, en el minuto 93, está viendo. Antoine Griezmann que hizo un doblete. Griezmann en estos momentos es la gran figura del Atlético de Madrid. Entonces el Atlético de Madrid se lleva la victoria. Y vamos a ver cómo le va el Atlético de Madrid en su grupo. En estos momentos tiene puntaje perfecto. Tiene 12 puntos en 4 partidos. Entonces ha ganado los 4. Y el Bayern de Múnich, pues entonces, ¿cómo le fue al Bayern? No lo tengo aquí. El Bayern ganó. El Bayern sí, ganó como visitante 2-1 al PSV Eindhoven. Entonces el Bayern de Múnich está segundo con 9 puntos en 4 partidos. Esto es el resultado de 3 ganados y 1 perdido. Y el Eindhoven y el Rostov también están fuera de carrera, porque cada uno tiene 1 punto en 4 partidos. Entonces este grupo pues ya está bastante claro lo que va a pasar. ¿Okay? En otro resultado, el Borussia Mönchengladbach empata con el Celtic de Glasgow 1-1. Ahí hubo expulsión de Korb en el 75. Y bueno, este equipo de Borussia, esto es el grupo del Barça. El Borussia Mönchengladbach tiene 4 puntos en 4 partidos, todavía tiene opción. Sobre todo porque el Manchester City lo tiene a 3 puntos. El Basilea perdió 1-2 con el Paris Saint Germain, que ya no es tan todopoderoso ahorita que no tiene Ibrahimovic. Y el equipo francés, este es el grupo A. Paris Saint-Germain está empatado en el primer lugar con el Arsenal. Ambos tienen 10 puntos en 4 partidos. Entonces, ya que hablamos del Arsenal, vamos a hablar del partido. A ver si me ayuda, ¿verdad? Aquí está. Bucarest 2, Arsenal 3. Correcto. Entonces, el Arsenal, un muy buen resultado. Esto es lo ideal, pues poder salir de visitante y llevarte los 3 puntos. Sí, señor. Entonces, de Xhaka, de Giroud y de Ozil. Eso, Ozil, sí, señor. Ozil, de grata recordación para ti como fanático de Madrid. Otro de muchos jugadores que han salido del Bernabéu por la puerta de atrás, por la puerta Raúl, como la llamo yo. Entonces, el Arsenal, 10 puntos también en 4 partidos. Los dos equipos restantes, Ludogorets y el Basilea, tampoco tienen chance, pues tienen 1 punto en 4 partidos. Otro grupo que está prácticamente definido. Así es. Y bueno, el restante partido que tuve la oportunidad de ver, Manchester City 3, Barcelona 1. En este partido, pues realmente el técnico Guardiola se sacó la espina. Él había salido goleado del Camp Nou, 4-0. Y aquí, bueno, parecía que iba por el mismo camino, porque apenas en el minuto 21 Messi marca el primer gol. Pero a partir de ahí, bueno, vinieron una serie de errores defensivos, errores también de cara a puerta, donde más de una vez los perdonamos, inclusive con un balón al travesaño. Y entonces poco a poco el equipo inglés logró empatar en el 39 con gol de Gundogan. Luego aprovechó el mismo jugador un error del defensa Sergio Roberto y logró irse arriba en el minuto 51. Este fue un cobro de falta de Bruyne, que bueno, error imperdonable de Ter Stegen. Tú como arquero, tú no puedes permitir que un gol de falta te lo metan por tu propio palo. Eso es una de las máximas del fútbol. Si a ti te van a meter un gol, tiene que ser en el otro palo. Entonces, en este caso, el belga le chutó a su palo y el arquero Ter Stegen se lo comió completito. Y el otro gol de Gundogan, el definitivo, pues fue también en el error que estoy mencionando de Sergi Roberto. Entonces, bueno, un resultado claro para Manchester City, ahí no hay nada que decir. De todas maneras, sí, el grupo está bastante claro para Barcelona, tiene 9 puntos en 4 partidos. El City se recuperó ahora con este resultado y tiene 7 en 4 partidos. Y el que le puede pelear la segunda plaza es el Borussia Mönchengladbach, que como dije, tiene 4 puntos en 4 partidos. De todas formas, yo creo que Guardiola no se sacó la espina, porque lo del Camp Nou fue muy feo y aquí, bueno, mira, aquí la cosa tampoco se le puso muy fácil, ¿no? Creo que... Tú sabes lo que pasa con Guardiola, que él está tratando de lo mismo que intentó, que logró con éxito en el Barça y que tuvo un éxito parcial en el Bayern de Múnich, porque no logró imponer su estilo de posesión, su estilo de toque, su estilo de presionar arriba, pero de no ir al contragolpe rápidamente, sino de privilegiar la posesión por encima de todo. Eso no lo logró imponer 100% en el Bayern de Múnich. Y aquí está tratando de hacerlo, salió de algunos jugadores, contrató otros, y bueno, poco a poco está tratando de... En una entrevista que oí por ahí, que le estaban criticando un poquito, que si iba a cambiar de estilo, él decía que bueno, que el estilo es innegociable, que él con este estilo ha ganado 21 títulos a lo largo de su carrera y que lo va a seguir utilizando. Entonces, es un estilo que es diametralmente opuesto al que se juega en Inglaterra, porque en Inglaterra se juega al primer toque, al cambio de frente, al balón largo, buscando delanteros rápidos, y eso no es lo que hace Guardiola. Entonces, bueno, es algo complicado, aunque no lo tiene tan difícil como lo tiene Mourinho, que Mourinho sí, verdad que no ha logrado ningún tipo de resultado con el Manchester United. Guardiola, por lo menos en la Champions, le está yendo bien, y en la Liga está ahí, pues está también peleando los primeros lugares. Así es, muy bien. Bueno, vamos entonces para el día miércoles, ¿ok? Donde tuvimos los siguientes resultados. Bayer Leverkusen le ganó 1-0 al Tottenham Hotspur, ¿ok? El Mónaco le ganó al CSKA de Moscú 3-0, ¿ok? Goles de Germain, Radamel Falcao. Mira, Radamel Falcao, Ángel, parece mentira, pero parece que el colombiano... quiere volver, ¿no? Goles al minuto 28 y al minuto 41. Es bien importante para Falcao, que todos sabemos de que viene de lesiones, viene de operaciones, y yo creo que esta actuación y otras que pueden venir por ahí, le puede abrir de nuevo las puertas de la selección colombiana. Sí, así es. Bueno, pues, sería muy bueno, ¿no? Porque la verdad que la selección Colombia, pues, necesita de todos sus hombres, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, el Porto derrotó 1-0 al Club Brugge, ok, gol de Silva en el minuto 37. El Sevilla, bueno, esto sí fue una grosería, esta fue una goleada de 4-0 del Sevilla ante el Dinamo Zagreb. Inclusive el Dinamo Zagreb jugando con 10 hombres, porque perdieron a Stojanovic al minuto 45+1, fue expulsado del partido. Y bueno, aquí goles de Vieto, Escudero, Steven Sonsi y Ben Yedder, para que el Sevilla, que está teniendo también muy buena Champions y muy buena Liga también, porque está ahí pues demostrando que no es un cuento pues lo que está haciendo este año. En el grupo del Sevilla, para reforzar lo que estás diciendo, el equipo sevillista está de primero con 10 puntos en 4 partidos, le sigue la Juventus con 8 puntos en 4 partidos, el Lyon con 4 puntos en 4 partidos y el Zagreb no tiene puntos. Es así. Muy bien. En otro partido, Leicester City empató con el Copenhague. Yo sigo insistiendo, Ángel, que Leicester City parece que fue un espejismo de que, bueno, realmente no entiendo por qué. El equipo que fue campeón. Ya va, espérate, 10 puntos en 4 partidos, está encabezando su grupo. Pero no es lo mismo, pero no ha sido el mismo equipo el año pasado. O sea, no, yo a este equipo no lo veo como un equipo potencial. Fíjate, empatar con el Copenhague, por Dios. Bueno, le va mal en la Liga, pero le va muy bien en la Champions. Bueno, por eso estoy diciendo, para mí es un espejismo, porque el año pasado se lo llevó todo, pues. me refiero a su liga y todo, y, o sea, y aquí pues mira, la verdad que no sé, por lo menos en la liga, en la Premier, no ha sido el mismo equipo del año pasado. Así que bueno, muy bien. Siguiente partido, pues la Juve empató con el Lyon, un empate con sabor a derrota, puesto que de verdad estuve viendo los pasajes de este juego y la verdad que el Pipita Higuaín, a pesar de que marcó penalti, se comió unos goles, partner, impresionante. Este fue un partido que pudo haberlo ganado la Juve, como pudo haberlo ganado también el Lyon, porque de verdad que también desperdiciaron oportunidades muy claras para haberse llevado estos tres puntos. Ok, el siguiente okay. Partido, bueno, vamos a comentar este partido porque aquí es donde yo que te quería ver. A ver, comenta. Bueno, mira, yo esto resultado, mira, te voy a explicar algo. El Madrid tiene una particularidad, tiene un muy buen comienzo, ¿verdad? En sus primeras dos jornadas se aplasta a sus rivales, y después cuando estamos en la parte intermedia, pues bueno, el equipo digamos que se enreda un poco, pero no es nada de preocuparse. O sea, vamos a poner esto en contexto, porque hay que aclararle a la audiencia, los que no hayan visto este partido o no hayan visto los resultados, estamos hablando de un empate 3-3 entre el Legia de Varsovia y el Real Madrid. El Legia de Varsovia que jugó en su casa, y hay que decir que este partido se jugó por una sanción previa que no estoy al cabo de saber el motivo, pero había una sanción de la UEFA y entonces se jugó sin público. Entonces, si hay cosas que son tristes, jugar un partido sin público, pero bueno, esto fue así. Pero un equipo realmente, con todo el respeto, un equipo de medio pelo, como es el Legia de Varsovia, logró empatarle al todopoderoso Real Madrid 3-3. Entonces, ahí es donde yo quiero oír tu comentario. Bueno, pero es que vuelvo y te repito, o sea, que hayan empatado 3 con un equipo con el Legia de Varsovia, bueno, mira, esas cosas pueden pasar, o sea, son 11-11. O sea, bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Háblame de Zidane, háblame de cómo está manejando el vestuario, háblame de cómo está manejando la alineación, háblame de cómo sacó 4 delanteros, porque metió a Morata, y la BBC, donde la famosa frase que para mí, cuando lo voten, porque lo van a votar, como vota Florentino a todos los entrenadores, cuando lo voten, le va a quedar eso en su epitafio. Eso fue una frase que él dijo en una oportunidad. La BBC es innegociable. Tú como técnico, yo creo que tú no debes ser tan, digamos, tan lapidario de decir que un jugador, o en este caso 3 jugadores, son innegociables. Pero eso le quedará en su historial. Entonces, deja la BBC innegociable y mete a Morata y mete hasta 4 delanteros, y entonces juega con un sistema un poquito raro que es 4-2-4. Entonces, a mi manera de ver, que no vi el partido, debo decir que no vi el partido, pero sí he escuchado algunos comentarios y he leído algunas cosas que han escrito inclusive los periodistas de Madrid, ¿okay? Los periodistas que no se pueden acusar de que están parcializados en contra del Madrid, todo lo contrario. Y entonces dicen de que bueno, que realmente Zidane no está dando pie con bola, ¿okay? No está tomando decisiones importantes, las decisiones que toma, mete la pata, y en este caso metió la pata en este partido. Es lo que dicen, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los periodistas de LAS y de Marca. Sí, no, estamos claros. Zidane, a mí Zidane realmente nunca he sido un fanático de Zidane. O sea, como técnico, la verdad es que bueno, cuando tú tienes las piezas, yo creo que cualquier técnico puede ganar partidos, ¿no? Lo que pasa es que bueno, Zidane es un tipo que hoy hace una cosa, mañana hace otra, hoy pone un jugador, mañana lo quita, entonces no mantiene un esquema fijo de juego, sino que bueno, se pone a estar inventando cosas como esta que tú estás diciendo, ¿verdad? En un esquema pues un poco extraño. Yo tampoco pude ver el partido, también escuché comentarios, pero ¿cómo te digo? Pues no me angustio, pues son cosas que pasan, pues. Ok. Y gracias a Kovacic, bueno, se logró el empate. La derrota hubiese sido, bueno, algo, bueno, ya estuviesen ahorcados todos allá en Madrid. Pero bueno, Y Kovacic, hay que decirlo, Kovacic es un jugador que está en la alineación por la lesión de Casemiro, por más nada. La lesión de Casemiro y la lesión de su compatriota, ¿cómo se llama? Modric, que también creo que está por venir. Pero mira, yo te digo una cosa, yo no le auguro mucho futuro a Zidane en ese banco. Seguramente, es así. Bueno, y en el último partido de la jornada, entonces, el Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Sporting, con gol de Ramos al minuto 12, y bueno, esto fue pues la jornada que tenemos de Champions. La próxima jornada me imagino que será en 2 semanas, ¿cierto? Creo que en 1 semana o 2 semanas tenemos la siguiente fase. Ya te voy a decir. Sí. Roberto, cuéntanos qué te ha parecido, algún comentario de esto. Ay, qué amable que me hayas incluido, pero ya sabes que para mí la NFL es lo único ahorita, entonces continúen, por favor. Ok. Muy bien. La próxima jornada, bueno, ya no la dirás, pero ya entonces tenemos más o menos el panorama, pues claro, ya en lo que se refiere aquí a la Champions. Estoy buscando aquí, no consigo el calendario. O sea, estoy buscando el calendario. Aquí está, disculpa, UEFA Champions, ya lo encontré. Entonces, bueno, nada, los partidos del 2 y 3 de noviembre y la siguiente jornada, ya te voy a decir cuándo es. Sigue comentando que ya te voy a decir. Bueno, mientras tanto, entonces tenemos rápidamente grupo A, Arsenal y Paris Saint-Germain con 10 puntos, Napoli y Benfica en el grupo B, Barcelona-Manchester en el grupo C, Atlético y Bayern en el D, Mónaco y Leverkusen hasta los momentos en el E, Dortmund y Real Madrid en el grupo F, Leicester City y el Porto en el G y el Sevilla y la Juve en el grupo H, son los que están divisando hasta ahora la tabla de posiciones de la UEFA Champions League. Ok, la siguiente jornada es el próximo martes 22 de noviembre con los siguientes partidos. CSKA de Moscú recibiendo al Leverkusen, Leicester City recibe al Brujas, el Copenhague recibe al Porto, Sevilla recibe al Juventus, tremendo partido. Tremendo partido. Borussia Dortmund recibe al Legia de Varsovia, el Dinamo Zagreb recibe al Lyon, el Sporting recibe al Real Madrid, el Mónaco recibe al Tottenham Hotspur. Eso es el 22 de noviembre. El día miércoles 23 se cierra la jornada con Rostov recibiendo al Bayern Múnich, Besiktas a Benfica, Celtic recibe al Barcelona, Ludogorets al Basilea, Napoli recibe al Dinamo Kiev, Borussia Mönchengladbach al Manchester City, Arsenal recibe al Paris Saint-Germain y en este partido se va a decidir el primer lugar de ese grupo. Y por último, el Atlético de Madrid recibe el PSV Eindhoven. Esas son las próximas dos jornadas que vamos a tener de Champions, partner. Así es. Bueno, excelente. Ya entonces estaremos comentando más de lo que sucede. Y bueno, ya me imagino que ya aquí ya tendremos ya algunos equipos eliminados y los que irán a pasar, obviamente, a la siguiente ronda. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a acelerar el fútbol para pasar rápidamente a comentar un poquitico, pues lo que hablar un poquito de NBA, compañeros, porque bueno, hay que decir que ¿Cómo? 822 sobre los Celtics de Boston. LeBron ha quedado a 2 puntos de entrar y poner su nombre entre los 10 mejores anotadores históricos de la NBA. Wow. Eso sí, sí, así es. Entonces va a pasos agigantados este jugador para pasar a engrosar y poner su nombre en las listas de récord. Sí, eso ha sido más que todo, yo creo que lo más importante del día de hoy. Y bueno, vamos a dar algunos resultados rápidamente. Bueno, hay partidos que se han... Ok, aquí tenemos ya algunos resultados. Magic 102, Kings 94. Los Bucks de Milwaukee 125-107 a los Indiana Pacers. Los Nuggets de Denver 102-99 a Timberwolves. Y Cleveland Cavaliers, como les acabo de comentar, 128-122 al equipo de los Celtics. Aquí en este partido, como les informé, LeBron James 30 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias. En estos momentos está jugando el Thunder, ¿okay?, contra Golden State, partido que se me hace interesante porque, pues, viendo a Kevin Durant jugando contra su ex equipo, el equipo del Thunder. Esto, señor, el Thunder, que es el único equipo hasta el momento invicto en esa conferencia, tiene 4 ganados y 0 perdidos. El otro equipo invicto es el de los Cavaliers, que tiene 5-0 en la división central del este. Sí, todos los demás equipos han perdido por lo menos un partido. Pero aquí lo que me impresiona es que Oklahoma esté invicto sin Durant. Yo considerando a Durant como el eje de ataque de Oklahoma y están invictos. O sea, eso quiere decir... Bueno, porque Russell Westbrook ha pasado de ser el compañero de ataque de Durant a ser la gran estrella de ese equipo. Entonces, ha dado un paso adelante y bueno, y es la gran figura de este equipo en estos momentos. Y bueno, Roberto, San Antonio, coméntame, 4-1. Tremendo, tremendo comienzo de San Antonio, cosa que me alegra bastante. Y bueno, mira, ahí vamos. Jugadores todavía como Ginobili, pero ahora con LaMarcus Aldridge ya en plan protagónico, ya con la salida de Tim Duncan. Bueno, creo que este es el equipo a vencer, ¿okay? El equipo de San Antonio. Ahí sí no estoy de acuerdo, o sea... San Antonio siempre tiene un equipo de grandes jugadores veteranos, jugadores rookies o jugadores con pocos años que dan muchos puntos, pero no se me hace el equipo a vencer dentro de esta conferencia, porque es muy temprano, Iván. Apenas van 5 partidos, entonces, ¿sabes qué? Deja que pasen 30 partidos y ahí sí vamos a ver cómo se desenvuelve, pero ahorita... Yo diría que es muy temprano para decir que este sería el equipo a vencer. Bueno, yo me remito a los números. 4 ganados, 1 perdido, 800 en porcentaje. Y bueno, mira, no sé, tú me dirás. Lo que pasa es que seguimos con lo mismo. La temporada de la NBA tiene muchos, tiene muchos partidos, por eso... Es poco, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Así es. Mire, abundando un poquito en lo que yo le decía a Russell Westbrook, en este momento es el líder entre los anotadores, con 37.8 puntos por juego. Le sigue DeMar DeRozan con 36.3 del equipo de Toronto y Damian Lillard de Portland con 32.6. Los reboteros... El líder es Hassan Whiteside del equipo de Miami con 13.8 rebotes por juego. Andre Drummond del equipo de Detroit 13.6 y Nikola Vucevic de Orlando 12.8. De tu equipo, Roberto, James Harden es el líder en asistencias, 12.4 asistencias por juego. Le sigue el jugador de Washington, John Wall, el piloto de Washington, 11.3. Y de nuevo Russell Westbrook, 10.0 asistencias por juego. Entonces, tanto dando asistencia a su compañero como llegando al aro y metiéndola, por eso es que Oklahoma City está como está. Entonces, claro, la muestra es muy pequeña, como dijiste tú, pero si esto se mantiene a lo largo de la temporada, Russell Westbrook va a ser un candidato al más valioso, porque está haciéndolo todo en ese equipo en la ausencia de Kevin Durant. Sí, pero los grandes equipos son los que tienen al menos 2 jugadores, 2 grandes jugadores. Uno solo no aguanta. Eso lo hemos aprendido. Ciertamente. Sí. Bueno, ¿y qué opinan ustedes de la adición de Dwayne Wade con los Chicago Bulls? ¿Ustedes creen que esa adición puede hacer que el equipo de Chicago vuelva a estar en los digamos en los sitiales de honor de años anteriores? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, Dwayne Wade es un muy buen jugador, pero no es un gran jugador. O sea, es un jugador que cuando estaba con Miami, con LeBron James y Chris Bosh, fue un ataque muy bueno, pero los tres. Pero Dwayne Wade no tiene el nivel de Durant, no tiene el nivel de LeBron James, no tiene el nivel de otros. Es un jugador que, aunque es del primer equipo, no hace tantos puntos. La cosa de Chicago es de que lo que necesita mejorar, que tuvo muchos problemas el año pasado, es su defensiva. O sea, dejaban meter más de 105 puntos en promedio por partido, algo que no puedes tener. Entonces, Wade, per se, no es un jugador muy alto. Entonces, yo creo que es una buena contratación, pero no como para meterlos entre los tres mejores de su conferencia. Yo creo que los mejores años de Dwayne Wade ya pasaron. Ya tiene 34 años, que en el basquetbol es una edad importante. Y no solo la edad, sino que las lesiones, sobre todo en los últimos años, le han estado castigando. Es el jugador que más gana por largo en esta plantilla. Pero yo no sé, yo creo que es una contratación que más que nada le trae buenos resultados desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de vender camisetas, de llenar la arena de Chicago. Pero yo no creo que como dice Roberto, yo en este caso estoy con Roberto, yo no creo que la presencia de Wade sea a esta altura. Él iría mejor en un equipo así como Cavaliers o algún otro, donde él pudiera jugar, digamos, apoyando a la gran estrella, y él yo creo que ya no está para ser la gran estrella en un equipo. Vamos a ver si me equivoco. Okay, muy válido. Gracias por el comentario. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario sobre la NBA. Podemos pasar. Okay, podemos hacer ya para finalizar esta sección. Vamos a hacer un Roberto, bueno, vamos a hablar de Fórmula 1 porque se corrió en tu país el Gran Premio, el Gran Prix Mexican, en un fin de semana pues muy bonito, muy interesante en tu país, mucha alegría, mucho colorido, y bueno, mira, apoyando a los corredores del patio, tanto al Checo Pérez, que por cierto llegó en la décima plaza, y Esteban Gutiérrez, que lamentablemente no tuvo mucha suerte, tuvieron un fin de semana pues muy complicado, y llegó en el puesto 19 a una vuelta, o sea que realmente no le fue muy bien. Pero bueno, como te decía, pues fue un fin de semana muy interesante, donde obviamente otra vez pues Mercedes vuelve a copar la escena. Ya esto para mí no tiene otro camino, pues Mercedes es el equipo a vencer, mejor dicho, el equipo que va a vencer, porque realmente no hay otro que los pueda superar en esta temporada. Y bueno, la parte grosera de este gran premio, que ganó Lewis Hamilton, por cierto, seguido por Nico Rosberg y tercero por Daniel Ricciardo, y quiero comentar es la actitud de los jueces. Los jueces de verdad que están tomando unas decisiones arbitrales, pero muy desacertadas, a tal punto de que se da la impresión de que están favoreciendo a algunos pilotos y están perjudicando a otros. Y estoy hablando del caso de Max Verstappen, el cual, bueno, hizo una carrera de verdad de niño caprichoso, molestando a todo el mundo, no haciendo caso a las banderas, y bueno, se vio envuelto en una situación donde Sebastian Vettel quiso hacer una maniobra, porque Verstappen de manera deliberada y grosera pues frenó al corredor de Ferrari para que su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, lo alcanzara y obviamente tratara de quitarle la posición. Y bueno, haciendo estas maniobras, pues bueno, vino el mismo Vettel a tratar de hacer un pase de verdad un poco arriesgado, y bueno, ambos fueron penalizados, cosa que me pareció injusto, porque aquí el que estaba molestando era Verstappen y fue favorecido de manera descarada por los jueces de pista. Yo tengo un comentario. Verstappen fue penalizado por la nueva regla de conducción temeraria. Ahora, correcto. Pero en eso sí se lo mereció, definitivo. En el otro no creo que haya sido así. O sea, yo creo que tenemos que ver las reglas. En este caso los pilotos y los equipos constructores siguen las reglas hasta el límite, hasta ese límite donde si tú usas un poco más, ya ya dejaron ya rompieron la regla, ¿sí? Y eso creo que fue lo que pasó con Ricciardo. O sea, el hecho de que hayan frenado para que Ricciardo haya pasado fue dentro de la regla, pero no creo que haya pasado más. La única cosa con Verstappen es de que es un niño berrinchudo, que no nada más despótrico contra en la prensa, contra todo habido por haber, sino también contra otros pilotos. Yo creo que eso lo puedes decir no en la prensa, sino en la pista. O sea, como que sí se portó como bien niño, ¿no? Sí, fue una niñada, pero ¿por qué tienes que penalizar a Vettel cuando Vettel lo que estaba intentando era mantener su posición y tratar de pasarlo, porque realmente estaba estorbando y Verstappen no tenía chance contra el Ferrari? Entonces, no, ¿por qué penalizas a Vettel? Por una maniobra arriesgada. Pero ¿quién era el que estaba molestando? Era Verstappen. Entonces, montas a Ricardo a Richardo en el podium y Vettel, que hizo una carrera muy buena y mucho mejor, bueno, lo penaliza, y encima de que lo penaliza, lo pones por detrás de Verstappen. O sea, eso no puede ser. Me parece que eso es una decisión totalmente injusta para el equipo Ferrari y para Sebastián Vettel. Pero bueno, han sido muy criticados en todas las páginas deportivas. Los jueces pues han sido señalados, y eso obviamente para el espectáculo no es muy bueno, porque obviamente la gente se está dando cuenta de que hay preferencia por ciertos pilotos y esto no debe estar sucediendo. Así que bueno, como les dije, el resultado de la carrera fue Hamilton en el primer lugar, Rosberg en el segundo y Ricciardo en el tercer lugar. Las posiciones quedan de la siguiente manera. Ok, vamos con las posiciones rápidamente. Bueno, Nico Rosberg sigue dominando con 349 puntos. Hamilton con 330, ya ha descontado 10 puntos en dos carreras. Está un poquito más cerca, pero se le ve cuesta arriba. Ricciardo 242 puntos, Vettel 187, Raikkonen 178 y Max Verstappen con 177 puntos. Nuestro amigo Sergio Checo Pérez está empatado con Valtteri Bottas con 85 puntos. Así que bueno, esta es la tabla de posiciones y bueno, todo parece indicar que Nico Rosberg, si sigue corriendo como está corriendo y mantiene esa posición, pues bueno, va a ser el próximo campeón del mundo, sin lugar a dudas. Así que bueno, ya estaremos informándoles cómo quedó la tabla, y obviamente ya del calendario de la Fórmula 1 les voy a decir que lo que nos queda es después del circuito de Hermanos Rodríguez de México, ahora nos vamos a bajar hacia el sur, porque vamos a correr en Brasil en el Autódromo Carlos Pace el próximo noviembre 13. Carrera será a las 11 de la mañana para concluir la temporada en Abu Dhabi, en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, el domingo 27 de noviembre a las 8 de la mañana, obviamente para los que estamos de este lado del continente. Bueno, esto entonces es todo por esta primera sección, Roberto. Podemos hacer un corte y venimos ya para la última sección de la NFL. Antes de eso, nada más quiero hacer un comentario acerca de la Fórmula 1. De la misma manera que el año pasado, esta ciudad se colapsó. O sea, si tú ibas para allá, que yo no fui para la zona donde fue la carrera, era imposible de llegar. Tomé un Uber y fui a un camino, a un lugar, y justamente era un Uber pool donde venían otros pasajeros, y ellos venían de otro estado de la República solamente con la intención de ir a la Fórmula 1 de jueves a domingo y no pudieron llegar al jueves porque toda la ciudad estaba súper mega colapsada. Entonces, la Fórmula 1 es una gran derrama económica. Tanto Iván y Ángel, que el boleto más barato costaba 12,000 pesos, que son unos $600 para los 4 días, más lo que comieras, más lo que bebieras, más, ya sabes, la playera, la gorra, y de esos solamente son $600, o sea, porque se iba incrementando, hubo boletos de $2,000 o mucho más. Fue algo impresionante, y lo que es mucho más impresionante es de que muchísima gente ya está asegurando su lugar para el próximo año, para el 2017. O sea, este es un éxito económico porque la gente va, tanto los que les gusta este deporte como los que le dicen villamelones, que son aquellos que no saben de ese deporte pero que nada más van para la foto. Ok, tú dirías que es más éxito esta carrera de Fórmula 1 que el fútbol. ¿Que el fútbol? ¿O que el fútbol americano? Pues bueno, es difícil de saber. Por ejemplo, con el fútbol americano, con el partido que viene de Houston contra Raiders en 18 días, al cual voy a asistir, es difícil de saber. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es de que fútbol, soccer, pues, digo, el fútbol, soccer como que ya está muy visto y siempre la gente va. Pero aquí fue una revolución, o sea, vinieron gente de todas partes del país, vino gente de otros países, fue, o sea, por televisión, redes sociales, todo el mundo estaba metido ahí. Para mí sí es algo importante. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos. Vámonos a un corte y nos vamos para platicar de la NFL. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso para la sección final del Rincón del Fanático. Y bueno, hay que platicar obviamente de la NFL, porque ya estamos a mitad de la temporada. Ya estamos en un momento en el que ya se ve qué equipos van a quedar fuera, qué equipos van a quedar, qué equipos están dirigiéndose a los playoffs, que se están consolidando. Y bueno, antes de iniciar, Iván, con todos los partidos, yo creo que lo importante es darle un serio reconocimiento ahorita a Dallas, porque creo que Dallas es el mejor equipo de la Nacional. ¿Cómo ves? Bueno, mira, sí, realmente, cuando yo digo que cuando tú logras engranar unas piezas importantes, y aquí tú te puedes dar cuenta, y también te lo comento, Ángel, cuando definitivamente das con la persona, tiene muchas posibilidades de éxito. Esta dupla de novatos, Ezequiel Elliott y Dak Prescott, de verdad que han sido todo un hallazgo, ¿no? Y Roberto, nosotros ya comenzamos y habíamos dicho que con la línea ofensiva que tiene Dallas y un buen corredor, pues obviamente puedes hacer grandes cosas, y bueno, eso se está demostrando con este Ezequiel Elliott. Y por el lado de Dak Prescott, pues me parece que ha sido un muchacho que, a pesar de que está muy precoz, pues bueno, ha tenido o está teniendo la posibilidad de madurar dentro de un equipo donde pudiese hacer carrera, porque la verdad es que lo está haciendo muy bien. Yo no sé cómo tú lo ves, pero creo que pudiese ser, podemos estar en presencia del sustituto de Tony Romo en un tiempo pues bastante corto. Es más, yo creo que Prescott ya sustituyó eficazmente a Tony Romo. Ya no es necesario pensar en un Tony Romo para mover las cadenas dentro ni para los pases. Es más, como que la gente dejó de pensar en Tony Romo. O sea, no te digo que lo estén olvidando, pero Tony Romo ya es el backup de Prescott. Pero vamos a ver qué va a pasar ahora con Jerry Jones, porque se va a tener que meter la lengua, tú sabes dónde, porque él siempre dijo que Romo era insustituible, y Romo es el titular, y ahora que el equipo está ganando, pues quiero verle la cara a Jerry Jones, porque sentar a Prescott me parece que sería, primero, una injusticia, y segundo, una locura, porque estás ganando partidos, ¿sabes? Dime tú estas alturas con 6-1, eso era impensable. Yo me lo creía. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Que Jerry Jones es totalmente impredecible, que no podemos saber qué es lo que va a pensar. Pero en este caso, como está Dallas ahorita, como está siendo considerado, todas las noticias, todo lo bueno está yéndose hacia Dallas. Lo que hizo Prescott junto con ese que le alientó es subir a Dallas. Y Jerry Jones es un hombre muy soberbio. O sea, por supuesto, él es el dueño ahorita del mejor equipo de la Nacional. No creo, así te lo juro, no creo que vaya a pasar que metan a Romo, porque no tiene cabida ya Romo dentro. Entonces, yo te digo que sí estaría muy impresionado si Jerry Jones cambiara a meter a Romo, pero ahorita yo lo considero como el backup. Sí. Y sobre todo con esa lesión, que hasta que no esté bien sano, pues bueno, es un riesgo pues muy grande ponerlo a jugar. Una pregunta, Iván, ¿qué tipo de contrato tiene Tony Romo con Dallas? ¿Todavía le quedan varios años de contrato? Sí, cómo no, Romo todavía tiene un contrato asegurado, creo que tiene un contrato por 3 años, si no me equivoco. Te voy a decir. Y con ese contrato pueden hacer algún tipo de trade, mandarlo a otro equipo, no sé. Bueno, yo creo que debe ganar unos cuantos millones de dólares. Sí, cómo no, pero el contrato no le asegura titularidad. Simplemente es un contrato obviamente con una serie de incentivos, pero obviamente con esto de las lesiones pues no se sabe. A ver, ahí les va. Pero, él debe tener un salario importante al margen de los incentivos. Entonces, tener un quarterback de muchos millones sentado, yo no creo que tenga mucho sentido, ¿no? Sería mejor mandar al otro equipo. No, por supuesto. A ver, les voy a decir cómo está el contrato de Tony Romo. Firmó en el 2013 un contrato por 108 millones de dólares, 6 años, en el cual estaba involucrado la firma por 25 millones de dólares, o sea, 55 millones de dólares garantizados, ¿ok? En esta temporada, él debería estar ganando 8 millones y medio de dólares de sueldo base, más por firmar 5 millones, más opciones de 1.635.000. Reestructuró su bono a 5.700.000 y le queda un cap hit de 20 millones. Pero el siguiente año debe de ganar 14 millones, luego 19.500 y luego 20.500. O sea, él tiene asegurado 55 millones de dólares garantizados desde que lo firmó en el 2013, pero él, como dice Iván, no tiene garantizado el hecho de que vaya a ser ni titular ni que vaya a jugar el próximo año con Dallas. O sea, Tony Romo no le veo futuro dentro de Dallas ya, o sea, su mejor temporada, que fue el año pasado, no tuvo así grandes números de muchos touchdowns y pocas intercepciones. Siempre ¿sí? su constante son las intercepciones. Entonces, ahorita yo no veo a Tony Romo desplazado y yo sí veo a Tony Romo desplazado, no veo a Prescott desplazado. Sí, es un contrato muy parecido al de Joe Flacco. están ahí, tienen que pagar un gran salario y por eso no han podido hacer inversión en nuevos jugadores y están estancados, pues. Así que, bueno, es así. Una pregunta, ¿la NFL tiene tope salarial? Sí. Sí. Bueno, por eso es lo que tú dices, ¿no? De que no logran... Exacto, lo que tú tienes es un cap salary. O sea, no me acuerdo, creo que está en $120 millones este año por los 53 jugadores titulares de la NFL y se va midiendo año con año. Lo único es que, acorde al sueldo base, el signing bonus, el cap hit, etcétera, es el gap, la distancia que tienes entre lo que estás gastando ahorita y tu tope para poder gastar. Entonces, digo, nada más analizando rápido, si el próximo año va a ganar $14 millones Tony Romo y este año gana $8.5 millones, es porque le hicieron ese contrato para decir, sabes que tú nada más vas a jugar hasta el 2016, 2017 y luego pum, te me vas, porque ya habré encontrado a alguien que te sustituya, perdón. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si hacemos entonces un análisis rápido de los partidos de la, que se jugaron en la semana? Por supuesto. Que por cierto, bueno, ya hoy, para el día que estamos grabando, está jugando el equipo de Atlanta y está derrotando cómodamente a los Buccaneers 43-20. Sí. Que ahí, por cierto, Ángel debe estar frotándose las manos porque Julio Jones... bueno, 28.2 puntos de fantasy hasta este momento. Bueno, espero que no lo tenga sentado en la banca como siempre, ¿no? Pero no, bueno. Como siempre. O una vez lo senté. Ok. Y déjame decirte que esa estrategia me ha dado resultado porque te recuerdo que estudié primero, si no te acuerdas. Sí, lo sé, No hace falta que me lo saques en cara, ya lo sé. Bueno, Roberto. Y Ángel, vamos a entonces hablar un poquitico de la semana 8 para rápidamente comentar rápidamente lo que sucedió ahí. Bueno, mira, vamos a hablar de los partidos importantes porque de verdad que tampoco vale la pena hablar de todos los juegos. Pero los partidos importantes que para mí fueron muy bonitos. Tenemos que hablar del partido entre los Falcons y los Packers. Roberto, 33-32. Era un partido donde, wow, se vio de todo aquí. Sí. Y bueno, ganó Falcons en un partido muy interesante. Fíjate que estamos viendo otra vez a este Matt Ryan, preciso, letal, que está haciendo muchísimos puntos. Deja la defensiva, que le están metiendo muchos puntos. Pero esa dupla entre Ryan y Julio Jones es otra cosa, ¿sí? Vuelve a estos tiempos de hace dos o tres temporadas donde eran pues la dupla a vencer, ¿no? Sí, ciertamente. Y eso que no tienen a Roddy White, que también era el otro target de Matt Ryan. Sin embargo, bueno, Tevin Coleman, que todavía no, bueno, el ataque terrestre ha sido interesante, pues sabemos que tanto Tevin Coleman como Devonta Freeman, gracias. Devonta Freeman, pues han hecho también un trabajo interesante que ha permitido que Ryan pueda, pues obviamente, combinar tanto ataque terrestre como ataque por tierra. Ese fue un partido interesante. Otro partido que me pareció bueno fue el de Broncos Chargers, a pesar de que ganaron los Broncos. Bueno, siempre es muy, muy bueno ver a Philip Rivers pues sacando la cara por el equipo de los Chargers, que tampoco la han tenido mucha todas consigo, con balance de 3 ganados, 5 perdidos. Otro partido interesante fue el partido donde los Santos sorprendieron a los hijos de Seattle 25-20 con un Drew Brees que lanzó 266 yardas, un touchdown. Y bueno, en un partido que me pareció interesante, Roberto, porque los Santos, obviamente, comparado con los Seahawks, pues no pareciera pues que hubiesen tenido chance de ganar este partido, más sin embargo pues lograron vencer al equipo de los Halcones Marinos. Pues sí, fíjate que ahorita Seattle no está como en otros años. Seattle, aunque tiene todavía parte de esta gran defensiva de Legion of Doom y todo, le hace falta un ataque terrestre que ahorita no lo tiene. Y ese es el problema de Seattle. Bueno, más bien, Seattle era exitoso gracias a Marshawn Lynch y todo lo que estábamos viendo. Ahorita Russell Wilson no puede con todo. El hecho que le haya ganado Santos no quiere decir que Santos sea bueno. El hecho es de que Seattle tiene serios problemas. A veces gana partidos, a veces no. Ahorita lo vamos a ver en cómo están las posiciones dentro de la liga. Pero hoy, como que le hace falta, ¿no? Como que ese Seattle agresivo, superdefensivo, ahorita no se está dando a notar. Ciertamente, ciertamente. Hablando así de otros partidos, bueno, ya hablamos del partido de Dallas contra Seattle, no vamos a ahondar más en esto porque ya hablamos de esto. Y bueno, solamente decir que ganaron en el tiempo suplementario 29-23 al equipo de los Eagles. Bueno, hay que hablar, Roberto, hay que hablar de los Raiders porque Derek Carr fue nombrado jugador de la semana. De verdad que el equipo de los Raiders ha tenido una excelente temporada, 6 ganados, 2 perdidos, y pareciera que va a ser un equipo duro de vencer en postemporada. Es un equipo duro de vencer ya desde ahorita. No necesita más. Además, tienes Derek Carr, tienes a Mari Cooper. Sí, tienes a un Jack del Río, head coach, que antes estaba con Jacksonville, que obviamente fue un linebacker que conoce muy bien de defensas. Obviamente es un jugador que motiva, porque lo necesita Raiders, que estaba un equipo desbalanceado, roto, los jugadores un desmadre, no hacían las cosas como debieran. O sea, Raiders está en otro nivel, la verdad. Y ya como se está perfilando, va a llegar a los playoffs, que le hace falta. O sea, la afición, por ejemplo, de Oakland aquí en México es muy grande. Según yo, es la tercera o cuarta más grande del país. Entonces, sí, los malosos, como le dicen. O sea, es algo muy bueno. Pero bueno, fíjate que una decepción que tuve, es un partido, es el partido de Monday Night, si quieren nos rezamos al anterior, a los demás, es que Minnesota pierde contra Chicago. Minnesota iba invicto, Minnesota que con Sam Bradford, pues fue maniatado por un Bears que tuvo una injerencia mucho mayor, o sea, que tuvo un impacto mucho mayor, y lo que me impresiona es que Chicago es el único equipo que le ha metido más de 19 puntos a Minnesota. Minnesota, el promedio que tenía era 16 puntos. ¿Qué fue lo que pasó? Chicago le gana, Sam Bradford no puede hacer nada. El equipo ofensivo de Minnesota parecía perdido. No parecía que fuera un equipo que estaba dispuesto a hacerlo todo, que podía meter puntos. Aquí estaba totalmente perdido. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Me decepcionó mucho el partido de Sam Bradford. Me pareció que estuvo muy oscuro, muy gris. Y bueno, esperemos que no sea el comienzo de una debacle. Hablando un poquitico de los partidos de esta semana, la semana número 9. Bueno, Roberto, el partido de vida o muerte, Steelers Ravens, por supuesto, esto es un clásico. Se va a jugar en Baltimore, o sea que van a jugar fuera de casa. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar aquí. Si estuviese Big Ben activo, te diría que me gusta Steelers para ganar, pero no sé cómo va a andar, cómo va a ser esto con Landry, y bueno, es lo que me hace pues dudar un poquitico de lo que pueda suceder en este partido. Mira, Roethlisberger dice, yo quiero jugar el domingo. Yo creo que no va a jugar el domingo. Yo tampoco. Tiene un partido mucho más importante, que es ganarle a Dallas la siguiente semana. ¿Sí? Steelers va a jugar contra Dallas la siguiente semana, entonces por eso creo que Roethlisberger no va a jugar. El hecho que vayan a Baltimore siempre es un partido en el cual al final del partido necesitas llevar los cuerpos a la morgue, porque se dan durísimo, durísimo, al grado en el que siempre es un partido que tiene máximo 2-3 puntos a lo más. Es un partido en el que salen muchas lesiones, se dan durísimos, reitero, lo disfruto mucho, no te lo niego, lo disfruto muchísimo, es un partido que definitivamente no me pierdo. Sin embargo, Steelers tiene mejor defensa que ahorita que Ravens. Steelers, a diferencia de otros años, es la defensiva que menor número de puntos ha permitido hacia los wide receivers. Es la cuarta liga en este aspecto. Ryan Shazier ya está compuesto, va a jugar. Cameron Hayward también, porque pues, obviamente vienen de una semana de descanso. Entonces, para mí, es un partido en el que Steelers tiene todas las de ganar. Va a ser un partido difícil, pero aún así van a ganar. Ok, muy bien. Sí. Bueno, ese para mí, esta semana 9, realmente ningún partido. O sea, el único partido que me gusta, aparte del de Steelers-Ravens, otro partido que me llama muchísimo la atención y que voy a tratar de ver, va a ser el partido entre los Broncos de Denver y los Oakland Raiders. Va a ser un partidazo. Partidazo. Sí. Sunday Night. Ambos tienen 6 ganados, 2 perdidos. Son rivales de división. Se están peleando aquí el que va a quedar en primer lugar de esta división. Obviamente, jugar en Raiders en Oakland siempre es un estadio muy, muy, muy difícil. Y Broncos, pues tiene una temporada muy buena. Después de haber ganado el Super Bowl ya sin Peyton Manning, obviamente tiene, pues como que tiene el ímpetu, pero aquí lo importante es que va a ser un partido, a mi consideración, de muchos puntos, con poca diferencia del ganador al perdedor, pero considero aquí que la defensiva de Broncos está un poco mejor que la ofensiva de Raiders. Por eso yo creo que Denver ganaría. Ok, sí, va a ser un partido muy difícil, muy duro, pero bueno, ya te digo, para mí son los partidos más interesantes de la semana, porque los demás, la verdad es que no hay ninguno otro que me llame la atención. Sí. ¿A ti? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, fíjate que hay 13 partidos, ya lo vi, descansan esta semana, Arizona, Chicago, Cincinnati, Houston, Nueva Inglaterra y Washington. ¿Sí? Y sí. Podemos hacer un paneo muy rápido acerca de cómo están las posiciones. En la americana, en la este, va ganando en primer lugar solito Patriotas 7-1, luego Buffalo, Miami y Jets. En la norte va ganando Pittsburgh por un partido de diferencia, no va muy bien, 4 ganados, 3 perdidos. Luego sigue Cincinnati, Baltimore y Cleveland. En la sur de la americana, pues va ganando Houston, una división mediocre, 5-3. Luego sigue Tennessee, Indianapolis y Jacksonville. Indianapolis la sorpresa, de que vaya así de mal. En la oeste, empatados están Oakland, Denver con 6-2. Le sigue Kansas con 5-2. Y finalizamos con San Diego, 3-5. En la nacional, el mejor equipo hasta ahorita, Dallas, 6-1. Junto con, para mí, yo no, la mejor defensiva de la liga. Luego sigue Gigantes de Nueva York, Filadelfia, Washington. Ambos con 4, los tres, perdón, con 4-3. En la del norte, Minnesota va ganando todavía 5-2. Le siguen pegado Green Bay y Detroit. Y luego Chicago. En la del sur de la nacional, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Carolina. Atlanta con 5-3. Y finalizamos con la división medio rara, que es la división del oeste, Seattle, Arizona, Los Ángeles y San Francisco. Seattle y Arizona, 4 con un partido empatado. Que por cierto, es muy chistoso lo que decía Ángel la semana pasada. Oye, nunca había visto un partido empatado. Y entonces lo que pasa en este partido que se jugó en Londres, Washington contra Cincinnati, ¡pum! Quedan empatados estos maestros. Entonces, pues hasta ahorita, estas son las posiciones, ¿cómo las ves? Pues bueno, mira, quizás hay alguna sorpresa por aquí, ¿no? No me imaginaba ver realmente a Minnesota en el primer lugar. Antes me hubieses preguntado y te hubiese dicho que no. Igual no me imaginaba ver a Dallas también en el primer lugar de la división y con esa ventaja tampoco. Los demás, pues sí, sí, realmente no me sorprende mucho. Más sin embargo, creo que hay equipos aquí que van a mejorar y que pudiesen estar metiéndose en la pelea. Por ejemplo, Indianapolis, que tiene un récord que no justifica lo que este equipo es en la cancha. Okay, creo que va a mejorar. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Para ustedes hay algún equipo que hasta el momento haya sido una decepción, que se esperaba mucho de él y que haya sido, digamos, que sus resultados hayan sido muy malos? Pues mira, yo te puedo decir que yo daba muy bien a Jacksonville. Gran quarterback, muy buenos receptores, una super defensa y va 2-5. O sea, esto va muy, muy de la mano de lo que platicamos con el béisbol hace rato, de que no nada más necesitas grandes jugadores, necesitas un gran manager, necesitas un gran head coach. O sea, necesitas mucha gente que le dé ese movimiento al engranaje. Porque ahorita Jacksonville tiene eso, pero puta, no me acuerdo quién es el head coach de Jacksonville, porque se ve que no es bueno. O sea, si hubiera un Bill Polian, que estuvo en Patriotas y luego en Kansas, y se fuera a Jacksonville, o un tipo Belichick, pues estaríamos hablando de Jacksonville y otro. Entonces, para mí es ese. No sé, para ti, Iván, ¿qué onda? Sí, bueno. Decepción como tal, mira. Yo creo que el equipo de Carolina, definitivamente. Porque no se esperaba que este equipo, habiendo llegado al Supertazón, pues tenga un récord de 2-5. Que aquí este equipo de Bruce Arians. No, mentira, ¿cómo que se llama? De Ron Rivera. Ron Rivera, exactamente. Mira, de verdad que para mí ha sido una decepción total. 2-5, después de haber estado en el Super Bowl, creo que el equipo ha caído muchísimo y hasta el mismo Cam Newton no es el mismo de la temporada anterior. Sí, así que ese sí. Discúlpame por interrumpir, pero fíjate que la diferencia de Carolina y más con Cam Newton son las excusas. Más que a razón están dando excusas. ¿Por qué? Porque Cam Newton ahorita dice, me están pegando mucho, los árbitros están dejando. Y Russell Wilson contestó ayer, oye, ¿sabes qué? Pues yo sé que en este deporte me van a pegar. Si no quiero que me peguen, jugaría tenis. Entonces, yo creo que ahorita Carolina sí llegó al Super Bowl el año pasado como un equipo súper ofensivo. Y ahorita no está jugando porque es la misma truda del Super Bowl. Pocos son los equipos que pueden levantarse y al año siguiente ser todavía un contendiente. Patriotas es el caso, Denver es el caso, o sea, y no lo estamos viendo con Carolina porque están generando más cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Iván. Carolina es una decepción. Sí, así mismo es. Así mismo es. Y puedo hacer una segunda pregunta. Las tequilas. Vi por ahí que me llamó la atención y lo agarré inmediatamente para el fantasy porque vi que nadie lo había agarrado. Este corredor de Miami, Jay Ajayi, tiene 2 juegos seguidos con 200 o más yardas corriendo. Y aparentemente eso es un récord compartido con otros corredores. Pero entonces vi también de que si llega a correr 200 yardas este fin de semana, pues entonces sería la primera vez que eso ocurre en la NFL. ¿Usted cree que lo puede lograr? Con el equipo de Jets, que tengo entendido, por lo que leí por ahí, que es el equipo que tiene mejor defensa contra la corrida. Bueno, el mejor equipo contra la defensa de la corrida es Detroit, porque solamente le ha permitido a un corredor meter un touchdown. Pero Jets está entre las 4 mejores defensivas contra la carrera de toda la liga. Yo creo que Haji tuvo mucha suerte contra Pittsburgh, y creo que fue contra Buffalo después, de meterle. O sea, ambos partidos, Tennessee, yo no me acuerdo, era Tennessee, ambos partidos los ganaron, pero no es lo mismo contra Jets, y menos un equipo de rival de división. O sea, Jets tiene a Edwards, tiene sus últimas 3 picks de Jets han sido defensivos y defensive ends. Entonces no lo veo así muy muy muy seguro de que vaya a ser. Para mí yo lo cuestionaría, Iván. Sí. Pero ahora, si me quieres dar a Haji, te lo acepto. No, yo lo había agarrado en waiver y me lo rechazaron. Ya sé quién me lo tomó. Ya sé quién fue. Y ya sabes quién te va a ganar esta semana del fantasy. Eso lo tengo más claro que el agua. Esta semana, que va, no tengo vida. Muy bien. Bueno, ahí tengo una duda grande para esta semana porque tengo cuestionable la famosa Q esa de cuestionable, el corredor que yo lo tengo metido en flex, Devonta Booker que va contra Oakland, y todos los análisis dicen que Oakland es una defensa que se le puede correr. Entonces yo lo tengo ahí en flex, pero estoy dudando. Voy a esperar esta última hora a ver si lo dejo o lo saco. Porque ese es el problema de este deporte, que en cualquier momento, que no practicó, que esto, que aquello, que le duele esto, le duele lo otro, entonces no lo ponen a jugar. Entonces ahí se te puede echar a perder una semana de fantasy. Sí, es que siempre hay mucho rumor. Sí. Siempre lo que tú dices es cierto. Que no practicó, que practicó limitado, entonces te está diciendo que está cuestionable, usted no sabe si va a jugar, si no va a jugar. Entonces, sí, en este caso está cuestionable, pero ha venido practicando limitadamente. Claro, hay que tener un plan B. Es así, hay que tener un plan B. Sí. Así es que bueno. Bueno, Roberto, esto en lo que es la parte de posiciones, yo creo que ya estamos muy claros. Y yo quería antes de terminar tocar el tema de algo que me llamó muchísimo la atención y te lo comenté fuera de micrófono, y fue ese trade fatídico que me tiene un poco molesto, que hizo Patriota dejando sacando a Jamie Collins, mandándolo para Browns, y Browns le está dando el tercer pick en la ronda del año que viene. Dame tu opinión de ese trade. Para mí, como te decía cuando fue el trade, para mí se me hace que Cleveland salió ganando mucho más que lo que salió ganando Patriotas. No opino. Era el líder de la defensa de Nueva Inglaterra. Ya tenía 4 años. Este es su último año de contrato, yéndose para agente libre el próximo año. Pero tiene intercepciones, sacks, capturas, que son sacks, tiene tacleadas, tiene fumbles, o sea, es alguien que lee muy bien a los mariscales, es alguien que predice muy bien las corridas, es alguien que ha sabido mover muy bien el movimiento de las líneas ofensivas para poder frenar los avances. Para mí, Collins, no sé por qué lo dejó ir Patriotas, porque se me hizo un error nada más tener un pick de tercera ronda. Él merecía ser un pick de segunda ronda, la verdad. No sé por qué lo dejó ir. O sea, Patriotas ahorita necesita de la defensa. Está 7-1, gracias, cierto, a Brady, Ron Kosti, Amendola, Edelman, todos. Sin embargo, también por la defensa. No tiene grandes jugadores y aún así está en el primer lugar de la liga. Iván, para mí yo creo que Patriotas ahora sí se equivocó. Si lo dejas ir es porque a lo mejor quiere un supercontrato y ellos no tienen el dinero, a lo mejor, no sé, el cap salary. Pero, o sea, dejarlo ir fue un error. Y ahora nada más de Cleveland. Cleveland, los últimos 4 partidos que ha jugado, que obviamente todos los ha perdido, fíjate que ha estado ganando y los pierden porque la defensa no puede frenar al rival. Collins lo que va a hacer es lo contrario. O sea, va a hacer frenar al rival, va a motivar a los jugadores. Digo, una prueba de fuego sería ahorita Dallas-Cleveland, ¿no? Pero no creo que Dallas pierda con Cleveland. Sin embargo, para mí sí fue un error. Ahora sí fue el primer error de Belichick en muchísimos años. Es más, no le conocí un error así en toda la era de Patriotas en la que lleva. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que fue un trade, pero muy, muy malo. Y también leía pues que en la era Belichick salieron de grandes nombres, pues. Randy Moss, Vince Wilford también, que era también jugador casi que franquicia de Nueva Inglaterra. Y mira, han salido de jugadores importantes, pero de verdad que no entiendo, tu defensiva es básica, porque tienes la ofensiva, la tienes, entonces no puedes quitar una herramienta tan importante como era Jamie Collins, y sobre todo por un tercer pick, por Dios, no lo entendí, ¿verdad? Además, aquí hay algo importante. Randy Moss ya era un jugador veterano cuando se fue de Patriotas. Vince uh-huh. Wilford ya estaba en su sexta temporada cuando se fue de Patriotas. Jamie Collins en la cuarta. Este es el mejor momento para un defensive end. Para un linebacker. Para un jugador uh-huh. de la defensa, porque ¿sabes qué? Está joven, está fuerte, es rápido, tiene colmillo, sabe leer. O sea, wow. Lo dejas ir cuando ya tiene 6 años, ¿sabes qué? Pero si es el hecho de que vas a pagar más, pues págalos. Y si no, se va como agente libre. Bueno, o sea, tratas de hacer algo. Y yo creo que se equivocaron. No creo que Patriotas vaya a perder por esto, pero sí se la van a hacer de jamón. Sí, porque ¿quién va a sustituir a Collins? ¿Quién va a ser sustituto de Collins? Uy, no sé. Esa gran pregunta. Es la gran pregunta. Yo creo que van a poner a varios jugadores hasta que encuentren al adecuado. Pero no la veo fácil. Sí. Una pregunta, esto que están conversando de que, bueno, de repente un jugador se va como agente libre. En la NFL existe la figura de que cuando se te va un jugador por la vía de la agente libre, recibes algo en compensación, recibes algún pick en el draft, algo de eso. Sí, eso se llama en agentes restricted agents. ¿Qué significa? Okay. Hay ciertos agentes, ciertos jugadores, los cuales son agentes restrictivos. Significa que si hay un equipo que quiere a ese jugador, te va a dar algo a cambio. O sea, por ejemplo, si tú pones a un jugador en esta lista y un equipo del contrario dice yo lo quiero, te va a dar su primer pick. Entonces hay muy, muy, muy pocos jugadores que han sido movidos así. Sin embargo, esos son los que son restrictivos, por decirlo. Los que no son restrictivos, pues se pueden ir y uno no gana nada. Eso es como el hecho. Normalmente eso pasa con jugadores de mucho impacto que están en las primeras 4 temporadas. Y entonces ahí sí lo mueves. Pero eso normalmente pasa, Ángel, en la temporada baja. No en plena temporada. O sea, Cleveland se sacó la lotería. Para mí, Patriotas no. Sí, es correcto, porque ahora van a quedar el sustituto de Collins es Barkevius Mingo, del cual había escuchado bastante, pero bueno, vamos a ver cómo va a ser su desempeño. Y bueno, yo creo que Patriotas va a pagar cara este trade mediocre, que me parece que no va para ningún lado. Muy bien, no sé si tienes alguna otra cosita por ahí, Roberto, que quieras comentar o... No, pues yo creo que con esto podríamos terminar realmente el podcast, ¿cómo ves? Ok, sí, entonces bueno, ya si no hay más nada, pues podemos haber finalizado el programa por el día de hoy. No sin antes, pues agradecerle a Ángel por su presencia y por sus acertados comentarios. Y bueno, un aniversario más, Roberto, espero que... que sigamos, que la gente nos apoye y bueno, con mucho cariño pues siempre estaremos por aquí ofreciendo nuestra humilde opinión de los deportes que tanto nos gustan. Por supuesto, primero, bueno, Ángel, muchas gracias por haber venido, esta es tu casa, pues venir cuando quieras, los conocimientos que tienes de fútbol y de béisbol, bueno, obviamente de béisbol junto con Iván están a otro nivel. Yo, cuando empezaron a hablar, no, y dije, ¿sabes qué? Yo dejo la laptop, ceno y escucho sus comentarios porque son de poca madre. Y ¿yo para qué me meto? ¿Yo para qué digo esto? No, la neta no. Sin embargo, muchas gracias, Ángel, por haber venido. No, gracias a ustedes. Les repito, pues, siempre un placer para mí participar de esta tertulia. Y bueno, no quiero irme sin felicitarle realmente por esos 5 años que están cumpliendo y que sean muchas veces 5 más. Realmente como les dije ya en una oportunidad, pues están en el top 3 de mis podcasts que escucho, que lo hago con regularidad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas bueno, gracias, Ángel. Y obviamente, pues Iván, chingada, muchas gracias por estos 5 años. Me la paso de poca madre. No sé, me encanta mucho el podcast. Es un momento en el que disfruto mucho, además de que me desestreso, platicar contigo es poca madre. Eres un tipazo, papá. Igualmente, de verdad que sí lo disfruto mucho. Y aunque no me hagas trades, de verdad que hacemos una muy buena dupla, Roberto. Pero me caes muy bien, papá. Entonces, esa es la diferencia. Es verdad, es cierto, ciertamente. Muy bien. Pues nada, un gran abrazo para ambos y bueno, nos vemos si os quede la semana que viene. Por supuesto, muchas gracias a ti, a nuestra audiencia y la próxima semana nos vemos. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en el rincón del fanático.